Dígito. Hola amigas y amigos de PSNPR, que le habla en Mangavis. Este es el episodio 10 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Estamos empezando a grabar a las 10 en punto, el episodio 10. Espero que eso sea suerte, ¿verdad, chicos? Sos así. Pues conmigo esta noche, como siempre, desde Arecibo, Johnny Cortés. Buenas, Johnny, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Buenas noches. O buenos días, depende de cuando nos escuche. Bueno, sí, o buenas tardes, buen provecho. Desde Milwaukee, ¿verdad? Ya empezamos mal, desde Minnesota, Juan Carlos. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Saludos, muchachos, saludos a todos los que nos escuchan. Semana de mucho trabajo para mí, mucho trabajo para Billy también, y ya comenzó el frío acá. Eso es así, y hablando de Billy, pues esta semana, como ustedes saben, ha sido una semana de despidos masivos en Puerto Rico, y PSNPR no se queda atrás. A nosotros también hemos sido tocados, y Billy recibió una carta de cesantía del podcast, porque el gobierno le envió, porque hay que cortar plazas, y pues le tocó a Billy esta vez. Así que... No fue que votaron a Billy, fue que lo invitaron a explorar nuevos horizontes profesionales. Sí, exactamente, sí. Era una oportunidad de superarse, mejorarse. Y pues no tenemos a Billy, pero tenemos una persona que transfirieron de otra división. Tenemos a Ricardo de Ponce. Viernes, que hay mi gente de esos gamers que nos escuchan aquí en PSNPR. Carlos, háblanos de ti, tu PSN ID es Artwolf, ¿verdad? 64. Artwolf, todo el mundo me conoce en la comunidad gamer de PragPR.com como Artwolf. En PlayStation Network soy Artwolf64, básicamente. Si buscas en todo, en Google, pones Artwolf64, vas a encontrar todos mis profiles, tanto en GameTrailer, en IGN, en todas las páginas de internet que puedas encontrar, que sea de gaming, vas a encontrar mi nombre por Artwolf64. Y cuéntanos sobre ti, ¿qué estás haciendo? Bueno, yo soy el administrador a cargo del área de foro de Frag. Básicamente eso es lo que hago. Estoy casi todo el día metido allí, subo noticias, transmito podcast, pero el podcast de Frag normalmente es de video. Okay. Hacemos torneos, este año nos hemos atrasado un poquito, pero por ahí viene el Gaming Explosion Fest el 14 y 15 de noviembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Uh-huh. La competencia de juego más grande del Caribe, o sea, no se la pueden perder por nada en el mundo. Ricardo, rapidito, para el que no sepa qué es Frag, introducelo pues a la gente. Aquí hay gente que nos escucha de Estados Unidos que quizás no sabe lo que es Frag. Bueno, Frag ahora mismo es la Puerto Rico Association of Gamers, es la comunidad gamer oficial de Puerto Rico, pero normalmente estamos tratando de alcanzar toda la comunidad latina, o sea, todo lo que es Latinoamérica. O sea, que todo el que quiera puede entrar, registrarse y estar al día. O sea, queremos traer toda la comunidad. Hoy precisamente fue la conferencia de prensa de Prag. Y fueron un montón de noticias nuevas. Una de ellas es que en el Gaming Explosion Fest, por primera vez en Puerto Rico, van a traer la compañía de PlayStation. Va a traer y va a presentar, va a tener un televisor 30x40 y va a presentar juegos que no han salido todavía, o sea, van a presentarlos allí para que la gente los pueda ver de primera mano. O sea, wow. Espectacular. Repite la fecha, ¿no? Es el 14 y 15 de noviembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Importante, gente, que hay que estar ahí, apoyar la escena gaming en Puerto Rico. Cuéntanos cómo son los foros de Praga. Hay mucho discordia. Tienen mucho trabajo. wow, es una buena pregunta, fíjate, porque hay mucho, como diríamos en la comunidad, hay mucho troll. Okay. Nosotros tenemos algunos, nosotros también tenemos algunos por ahí. No, por allí están botados. Tú entras allí y lo primero que tú ves son trolls. O sea, y eso es prácticamente lo que corre la comunidad. O sea, siempre son trolls, pero siempre se tiran sus buenos comentarios y ayudan a contribuir a esas buenas causas del gaming. Ok. Pues vamos a continuar con el podcast. El feedback del podcast de la semana pasada fue bastante grande, ¿verdad, muchachos? Uh-huh. El cuando hablamos del post de la controversia de los trofeos, que si son esenciales, que si vale la pena o no, tuvimos muchos comentarios y tuvimos pues un piquete frente a las oficinas de PSNPR, ¿verdad? Eso es así, por poco. Yo lo apodo el Valkyria Defense Squad. Sí, por poco no nos dejan entrar. Estaba la UTL, estaba la UPR unida en el piquete en contra de Michael. En contra mía, porque yo comenté que Valkyria Chronicles no lo iba a comprar, no lo iba a jugar. Porque no tenía trofeo. Pero no sé. Hay que hacer un servicio público a ver si alguien se lo regala a Michael. Sí, sí, gente, tranquilo, tranquilo. No es que, quiero aclarar que no es que yo no lo quiera jugar, el juego es excelente. Pero me mantengo mi postura de que no le pusieron trofeo, no lo voy a jugar, no lo voy a apoyar, no voy a apoyar esa conducta. Bueno, es que básicamente todos los juegos ahora de PlayStation deberían tener trofeo. Claro, ese es mi argumento. Ya es algo que está establecido en la consola, sí, eso debería precisamente traer trofeo. Claro, eso fue una excepción de un tiempo en que era opcional. Pues por eso, pero ese juego era opcional, así que... Ese juego era opcional, sí. Pero Johnny, han sacado DLC y no se han molestado en poner el parche de los trofeos, y eso está mal. Bueno, no son los únicos, Panín, pero si vamos a ser justos, no han sido los únicos ellos, han sido un montón de desarrolladores. El piquete puede continuar ahí y no voy a ceder a sus demandas, así que... Pero nada, agradecemos a la comunidad que se ha expresado muy bien en ese tema, y no hemos tenido troll, por lo menos, que me haya fijado en ese... ese comentario. Pero también la semana pasada anunciamos un torneo así amigable de Marvel vs Capcom 2, y rápido mucha gente se tiró al medio de que quieren concursar. Algunos de ellos son fieles jugadores de los Fighters, así que me da miedo meterme a pelear ahí. Sé que voy a coger pela ahí ustedes. Sí, vamos a coger pela de calle. Vamos a coger pela, pero olvídese. Le damos pecho, olvídese. Yo cuando vi que Itachu se suscribió, ya se chavó, ya perdimos. Sí, ya Itachu, ya con Itachu nada más. No, mira, yo no estoy participando ahí, pero yo juego y yo voy a mí, ¿sabes? Aunque me den pela, pero yo hasta el final, aunque me hagan un special finisher, whatever, yo voy a mí. ¿No te sudan las manos? Todo el tiempo, mano. Así. Ah, que Billy se pone nervioso, y le suda las manos. Y por eso es que pierde las manos. Por eso fue que tuvimos salir del pueblo. De lo que tenía el escritorio era un bacho allí. Ah, lo dijiste tú, no lo dije yo. los comentarios de odio no son a Johnny, no son a mí. El fan club de Billy no me tiren a mí, soy Johnny. No, vamos a aclarar que para los fan clubs de Billy no puede estar con nosotros en la noche de hoy, porque en verdad está trabajando, está en su trabajo. Y nos están viendo mensajes, mira, no hay ninguna forma de que pueda participar. Que sea con señales de humo. Sí, no puede. No estás aquí, no puedes participar, lo sentimos. También esta semana sacamos un podcast especial de TGS con el Gaijin Boricua, que está allá en Japón. Itachu, el Gaijin Boricua vive en Japón. No le pagamos el pasaje ni nada de eso para que fuera al Tokyo Game Show. Parece que él se pensó eso. No, desde que Michael cogió la tarjeta de PSNPR y compró Batman, estamos en las ruinas. Sí, sí. Pero que tan poquitos fondos tenemos, ¿no, chicos? Y todavía falta Brutal Legend, Borderlands. A Johnny también le va a cargar. Sí, sí, sí. Es que no vengan. Este mes es bastante terrible para la tarjeta. Pues además del el podcast especial, vamos a estar sacando unos posts que el Gaijin Boricua llevó una cámara encubierta al Tokyo Game Show y grabó un par de videos exclusivos. Son en japonés, así que, pero nada, se entretienen y los ven como es Japón. Japón es bien diferente a Puerto Rico, así que esperamos que se los disfruten. Cuando lo saquemos, esperamos que lo podamos sacar cuando este podcast salga al aire. También, tengo esta semana la descarga de Mangabi regresa. Tengo la descarga. Esto no es gaming related, ¿verdad? Pero el viernes salí de San Juan, fui a Best Buy porque pensaba comprar algunos de los discos de los Beatles, que estoy bien fiebre con Beatles Rock Band. Ricardo, ¿tú has jugado Beatles Rock Band? Diablo, mano, de verdad que no te puedo decir que lo he hecho, pero... ¿No le metas juegos de música? Claro, sí le meto a Guitar Hero, pero no he tenido la oportunidad de coger el de Beatles. Ok, yo era de los que pensaba, pues lo voy a comprar, a ver si me gusta, y verdad que me encantó el juego, ¿verdad? La música de los Beatles es mucho más adictiva que de lo que yo pensaba. Es como, se escucha sencilla, por lo que conoce todo el mundo, es las canciones populares, pero cuando adentras a su catálogo de música, se nota que eran unos genios musicales. Pues, y fui allá a comprar un disco y no tenían el box set completo de los discos remasterizados. Y le pregunta al muchacho, mira, tienen el box set de los Beatles, a ver si pueden conseguir. Y él mira, no fue, ni buscó en computadora ni nada. Él fue y miró. Ah, se acabaron. Pero eso tú lo puedes comprar en eBay. Wow, sí, el canal vendedor del año. Sí, deténganse un momento, gente, y analicen lo que acabo de decir. Empleado de Best Buy. Tirado al medio, ¿de qué tienda fue? Wow. ¿Dónde queda? De Caguas. No le cogí el nombre porque si no está botado. Yo lo perdonaría si fuera de GameStop, pero sí. De Best Buy. Oh. De Best Buy. Empleado de Best Buy me dice que lo vaya y lo compre en eBay. No se molestó en llamar. Déjame ya llamar a los otros Best Buy a ver si lo tienen. No, es que lo compre en eBay. Wow. Yo le di esa mirada como... Usted sabe, como la película Kill Bill, cuando The Bride se enfrenta a los que la dejaron por muerta. Oh, sale así. No sé si la han visto. A lo mejor porque lo habían votado y esas eran sus últimas horas. Los que vieron la película saben la escena, sí, que me estoy refiriendo, que ya se pone como ojo a la pantalla. Pues así le di esa mirada penetrante, así como que... Como no, diciendo... Ajá. Pero no es una descarga así, sino dice, te estoy hablando a ti, empleado de Best Buy. Empleado mediocre de Best Buy. Sí, tú mismo, en la sección de música. ¿Cómo tú me vienes a decir a mí que lo compré en eBay? Si el propósito es que yo compre la tienda, consuma el producto de tu tienda. Estaba molesto con la tienda. Sí, sí, sí. No, pero la cuestión es que en ese momento no reaccioné. Tuve reacción retroactiva cuando iba de camino. Hasta casa. Hasta me llamó y todo, hasta me llamó a reclamar. Pero yo debía haber llamado al gerente y que votaran a ese muchacho ahí en ese momento, porque son dos formas de tratar a un cliente, pero anyway, pues ahí está mi descarga, la descarga de Mangabi esta semana. Lo dije más suave de lo que pensaba, yo pensé que iba a estar más molesto, pero ya pasó el coraje. Sí, sí, sí. Está tranquilo. Y con esto vamos a pasar a la sesión de que estamos jugando. Como siempre, el invitado siempre empieza. Así que, Ricardo, ¿qué has estado jugando esta semana? Ya lo no, mano. Cualquier consola. No, es que oficialmente, mano, voy a confesarlo. Yo trabajo en Traxi, yo soy un gamer. Mucha gente, o sea, principalmente a mí me gustan todas las consolas. Pero soy un fan fiel de PlayStation. Johnny, eso, tírate ahí. Espérate, eso me gustó. Espérate. Dame un trofeito. Oh, eso me gustó, ya tengo un trofeo ahí. Uno más para la colección. No, en serio. Soy un fan de PlayStation y cualquier juego que yo juego es de PlayStation. Lo más que lo tengo en la colección. Y esta semana, de verdad que he estado jugando bien pegado, pero ha sido Fallout 3. La razón principal es porque han empezado a tirar los download content por fin en PlayStation. Sí, definitivo. O sea, ya era hora de que soltaran estos download content. O sea, porque no es justo de que lo suelten para otra consola. Ahí está. y nos dejen aquí guindando con nada. Es verdad. O sea, no es justo. Si son los mismos juegos, ¿por qué no tiran el mismo download content para ambas consolas? O sea, y ese es un juego que Pero exprésate, oigo molestia, pero reprimida. Tranquilo, si no, lo que pasa es que me molesta, mano, me molesta. Sinceramente me molesta, pero estoy alegre. Estoy feliz porque ya salió. Por fin salió. Pero el juego, no, mano, hablando del juego, el juego es magnífico. O sea, la razón por la que lo estás jugando no solamente es por el download content, sino es porque es el primer juego RPG que yo cojo que de verdad vale la pena. Me tiene más de 4 o 5 horas jugando corrida, y cada vez que uno lo juega, o sea, tú puedes hacer cosas diferentes. O sea, yo he visto cosas nuevas, yo me lo compré hace prácticamente cuando salió, y cada vez que lo juego, o sea, hago cosas nuevas que yo digo, wow, yo no había visto esto. Y son muchas cosas. Ese juego tiene esa cualidad de que como no es que quiere reflejos así muy difícil, pues tú puedes estar fácilmente 5 o 6 horas jugando y no te das cuenta. No, exacto, y mucha gente me han venido y me han dicho, hermano, pero la gráfica está excelente para el tipo de juego que es. Sí. Y sinceramente, pues ahora mismo yo he tenido, esta semana también he estado jugando Killzone, he estado jugando Street Fighter, pero con el download content de verdad me juguearon otra vez a jugar Fallout. En total, ¿como cuántas horas llevas? ¿Cuántas horas tienes? Ya, hermano, no las puedo contar. No, pero la máquina te dice, tú vas a buscar, creo que buscar el save file. Yo he escuchado de gente que la metió 100 horas en juego. Y es poco. Sí, es poco. Con los tíos, sí, pero ya solamente salieron todos, o salió Broken Steel nada más. No, todavía está Broken Steel, pero los otros campan las próximas semanas. Sí, después viene, y después viene el Game of the Year, que es el que yo estoy pensando comprar. Sí, yo espero que saquen un bundle, cuando saque Game of the Year Edition, saquen un bundle de todos los que saquen en PlayStation. Solamente por buena fe, por como tú dices, por la puerca que hicieron. Porque eso es una puerca. Así en buen puertorriqueño, eso es una puerca. Ok, y eso es todo. No tiene juegos de iPhone, que Billy se pasa diciendo no juegos de iPhone. Bueno, ya lo mano, no, de verdad que sí. Mira, te voy a decir, tengo el iPhone aquí en mis manos y te voy a decir los juegos que tengo. Que los juegos, o sea, pues el iPhone lo tengo repleto. Tengo Metal Gear Solid Touch, tengo el juego de Briscas, tengo Spore, tengo Tetris, The Sims, Assassin's Creed, Sonic, Katamari, Zombie Bee, Cookie Mama. Bueno, tengo una lista de juegos aquí, hermano. O sea que es una consola portátil. Sí. No dejo atrás el PSP, pero me paso con el iPhone. Sí, yo también. Es que está más accesible, lo tienes ahí, tienes el teléfono y tienes los juegos ahí mismo. Y pues, Johnny, ¿qué estás jugando? Pues esta semana le sometimos un par de días a Lost Planet, al demo de Lost Planet, que jugamos contigo, Billy. He estado matando la fiebre con el hermano de Billy, con sincalización. Saludos. Tengo una anécdota. ¿Ah? Tengo una anécdota. Ah, el demo, de verdad que el juego a mí me encantó. Por lo menos la parte del... Uh-huh. Del co-op, lo jugué en single player hasta el boss final y lo logré matar, y de verdad que el juego me encantó. Sí, eso es raro, ¿verdad? Que uno juegue un demo más de una vez. Era panín, yo estaba jugándolo y es lo mismo, tú sabes que no cambia. Y es el mismo, no cambia, es lo mismo. Es lo mismo. Es como cuando salió el demo de Metal Gear 2, sí. ¿Verdad? Metal Gear Solito, que uno lo jugaba y lo jugaba. Pues este demo me ha caracterizado por eso, porque me he quedado pegado con él. Okay. Y otro que he estado jugando, pero ese sí en el iPhone, es el GeoDefense One. Y de verdad, panín, que en cuanto tú me ves, en cuanto a rubio yo me paro, estoy con el condenado pegado. Sí, eso es increíble. Eso fue que Billy comentó la semana pasada. El juego de verdad que es bueno, es adictivo, y de verdad es un Tower Defense, que son muy buenos, pero la manera como lo hicieron está... De verdad que se los recomiendo a cualquiera que tenga un iPhone que lo baje. ¿Y tiene trofeo? No, está bien. Mira, pero hablando de eso del trofeo, hermano, no relajes. Hay un sistema nuevo de iPhone que incluye Sí, el OFA. De hecho, ese. ¿Es universal o es por juego? No, porque... Es por juego, por el momento. Sí, juego. De hecho este es Open Fist, creo que se llama el sistema que tú estás... Open Fist. Este lo tiene, y el otro que también había dado, el 2079, también lo tiene. y tú le puedes sacar un par de... No sabía eso. Sí, sí. Y lo puedes comparar con Billy, que Billy ya se quedó atrás. Tanto que hablo y ya se quedó atrás en el jueguito. pero de verdad muy excelente y se los recomiendo. Se los recomiendo. Y si no han tratado el demo de Lost Planet, de verdad que se los recomiendo porque el juego... Pues mira, yo traté el demo de Lost Planet también y tengo de verdad me solidarizó con las expresiones de Johnny. El juego es excelente. Uh-huh. Y en co-op y también setear una sesión de juego es bien uh-huh. fácil, no como otros juegos, ¿verdad? Para sí, eso fue horrible. Piece of shit. Okay. sorry. Johnny, si puedes lo digo. Sí, sí. Es que se me salió. No, pero... Ya mismo, se me olvidó comentarle eso. Sí, déjame terminar este algo. Algo de Lost Planet, es como dice Will, Michael, es bien sencillo conseguir otros jugadores, pero si tú lo juegas con pana es mucho mejor. Bueno, la confianza de hablar, porque yo estuve jugando con unos ingleses y un japonés que ni hablaban, y mejor que no me hablara en japonés porque no le iba a entender tres pepinos, pero he notado que todavía la gente sigue sin hablar en juegos que tú puedes estar comunicándote. O sea, no. Sí, que la comunicación es clave. No entiendo por qué, pero... Vagancia. Pero jugarlo con pana de verdad que es muy bueno y se los recomiendo. Estoy loco que llegue a ver cómo esa tarjetita va a reventar. Pues yo tengo una anécdota de Lost Planet. Estábamos jugando, logramos setear una sesión de cuatro. ¿No fue el sábado, fue? Sí, Johnny. Sí, el sábado. Entonces, pues yo, tú recuerdas que yo comenté por Twitter que me sentía mal, ¿verdad? Que me sentía débil, me sentía como débil, hacía algo en la casa y me sentía débil, me tenía que sentar un rato. Entonces, pues me senté a jugar y yo, qué chévere, empezamos a jugar y de repente, pues algo dentro de mí empezó a cambiar. pues no, tuve que estar cogiendo al baño, me voy, y de ahí quit game y me fui. Por lo menos no los dejé espetados con el en juego en pausa y ustedes sí, ahí sí. Sin poder progresar por culpa mía. Ay, Dios mío, pero nada, estoy vivo. Tenía que responder al llamado de la naturaleza. Llamado de la naturaleza, sí. Lo único es que el baño estuvo fuera de servicio por un par de minutos. Es lo que... Algo más, Johnny. De hecho, después que cuando te toca a ti hablar de Battlefield, de lo exitoso que fue eso. Sí, eso es exitoso. Eso sería todo. Okay, Juan Carlos. Pues yo en mi caso, pues sábado, pues estuve durante el día en casa, estaba pendiente a ver si Billy se conectaba para jugar Resident Evil 5. Ajá. Él pues lo había ordenado por el servicio de alquiler de por correo. Pero que Billy no llegó, entonces pues mientras esperaba mira, me puse a jugar. Panín, eso lo llevan en la sangre. Ya veo un patrón. Después Billy me dijo, como que mira, no, después que grabemos lo del Gaijin Boricua, podemos jugar. Y yo pues en ese momento le dije, pues, bueno, puede ser. Pues hasta ese momento no tenía planes para el sábado, pero siempre aparece algo. Sí. Y entonces... Pues sábado se fue a jugar MotorStorm Pacific Rift, que también pues la alquilé, y en verdad que el juego es súper bueno. Sí. Uh-huh. Yo había jugado el primero, en que pues tú sabes que siempre ibas a la tienda y tenía el PlayStation prendido y siempre tenía el primer MotorStorm, y pues uno lo juega, pero nada, es un par de minutitos y ya. Y el segundo yo había jugado el demo y pues más o menos en la misma línea, solo puse en mi lista para alquilar, y en verdad que es súper, súper bueno, me encantó. De que pues todos los vehículos se sienten diferentes, no es como decir pues un juego de carrera que no importa cómo se ve el carro, todos manejan iguales. Todos los carros tienen sus ventajas y desventajas, las pistas son increíbles, tras que se ven fantásticas, tienen diferentes rutas, unas más apropiadas para algunos tipos de vehículos, y en verdad que fue super fun jugarlo. Y pues eso fue básicamente el sábado, después pues grabamos el podcast edición especial con el Gaijin Boricua, y después de eso pues yo me, si recuerdan muchachos que yo me fui a las millas, era que había pelea de boxeo esa noche, y ya se me había pasado la hora, llegué ya para el segundo asalto de la pelea de Chris Arriola y Vitaly Klitschko, pero nada, no me la perdí por lo menos. ¿Quién ganó? Qué bueno. Y entonces... ganó Vitaly Klitschko, que es una pela, al Arriola es este americano, pero este descendiente de mexicano. Eso es en los pesos completos. Y pues, en verdad, acá en Estados Unidos había mucho hype con Arriola, porque vendría siendo pues la esperanza de que Estados Unidos tenga un campeón en los pesos completos. Y lo sobrevendieron, estaba overrated. Yo había visto peleas de él y en realidad no es que él era tan bueno, es que los demás eran bien malos. Y Vitaly Klitschko le dio unas cátedras ahí de boxear. Y para que tengan una idea, Vitaly Klitschko, que es un tipo con muchas victorias, tiene 38 victorias con 37 knockouts. Pero es un tipo que boxea también, y en verdad que le dio unas clases. Pero nada, esto es PSNPR, no es boxeo Puerto Rico. Entonces, domingo pues sí, jugué Resident Evil, pero sin Billy de nuevo. Mm-hmm. Billy estaba desaparecido, lo jugué con mi amiga con la que yo siempre juego Resident Evil. Más Monster Storm y compré Brain Challenge, que me lo recomendó pues mi amiga. Me dijo que estaba la más chévere y como lo pusieron a nuevo precio en el PSN, a $5, en verdad que es super cool. Si alguien ha jugado los Brain Age, estos de 10, no es exactamente lo mismo porque pues no tiene el stylus, pero es en esta línea de jueguitos así de pensar, sumas, lógica, y en verdad que es super fun. El problema es que a mi esposa le gustó. Y ahora no lo suelta. Ahora no lo suelta. Llegamos hoy y me dice, espera, que tengo que ir a hacer el daily test. Okay. Chavo. Pero yo también perdí mi 10 por culpa de profesor Layton. Me la pega profesor Layton. Sí. yo no lo quería jugar porque van y también me lo quitan. Pero nada, eso fue lo que jugué, muchachos. Y recuerden que están escuchando el podcast de PSNPR. .com que se titula Yo soy PlayStation. Epa. Estamos de vuelta con Yo Soy PlayStation. Ahora me toca a mí hablar sobre los juegos que estoy jugando esta semana. Esta semana me llegó Wet. Y tengo algo que decirle a Wet. Estos mensajes, ¿verdad? Para Ruby. Ruby, mi amor. Esta semana, fin de semana, tuvimos un fin de semana espectacular. ¿Verdad? La pasamos bien chévere. Tienes una curva espectaculares, una espada bien filosa, unas dos grandes pistolas. Con respeto. Dos grandes pistolas. Y de verdad, me conmoviste con tu gameplay y tu flashy moves, ¿verdad? Pero no va a funcionar, Ruby, lo siento. Tengo que compartir contigo. Tu gameplay no es muy sólido. no sé, yo estoy buscando una relación un poquito más estable, más sólida, un juego más, you know, que pueda confiar, que no sea tan flashy, que sea más sustancia. Ya está, yo estoy buscando más estabilidad, no estoy buscando jueguitos así fáciles, como quien dice. Perdón, no dije fácil, dije tú sabes, divertido. No me malinterpretes, Ruby, pero nada, la pasamos bien, gracias. No te apures, Michael, que Ruby no es para ti, pero Drake sí. Para mí. ¿Cuál? Drake es para ti. Drake sí. Nada, Wed, de verdad, Wed es el tipo de juego que tú lo... Es un One Night Stand Game. Tú juegas y te mueves al próximo. O sea, no lo cojas en serio, no es para cogerlo en serio. El juego tiene unos problemas de la mecánica de juego, no está tan buena como debería ser. Le aplaudo a los desarrolladores porque intentaron algo nuevo, diferente, pero le faltó con un poquito más de tiempo de coserse en la olla para que quedara bien sólido. Pero hicieron un buen trabajo en el demo, papá. Hicieron un buen trabajo en el demo porque el demo te da la impresión de que hay más. Sí, pero eso siempre lo hace. Eso siempre lo hacen en los demos. Sí, eso siempre pasa en los demos. Tú, y te ponen así como el title screen de unos bosses, pero esos bosses tú nunca peleas con ellos per se. Son unos quick time events y cortos, tampoco son muy difíciles, no es como God of War, no estamos hablando de God of War, es como apretar dos o tres botones y ya, y ves la película. Y todo pasa y tú no tuviste ninguna interacción con el boss fight. El juego pues, es bien repetitivo, todo lo que tú ves en el demo es lo que vas a ver cuando juegas el juego completo. Lo único que se va haciendo un poquito más difícil la cosa, porque los tipos pues tienes que dispararle más veces. Pero lo que no sale en el demo es que el juego tiene unos upgrades. Pero esos upgrades tú tienes, a suponer, te da upgrades de las habilidades de juego. Habilidades que yo pensaría pues, que el juego las iba a tener desde el principio. O sea, movimientos básicos que los tienes que comprar. O sea, eso para mí no fue muy lógico. No me digas. Movimientos como los que se ven en el demo. Como los que se ven en el demo. Por ejemplo, el de que te desliza y le das un espacio, eso lo tienes que comprar. Y eso es lo que no me gustó. Ay, tenía que haber algo porque sí, ya lo estoy acabando. No lo acabé pues precisamente por grabar este podcast. Estoy en el último nivel y para acabarlo y darlo, devolverlo para que me envíen otro juego, porque de verdad no quiero ni sacar todos los trofeos. No voy a perder el tiempo sacando el platino porque no la merita. Ahora, si lo que estás buscando es precisamente lo que yo dije que no estaba buscando, pues de verdad, adelante, gasta sus 60 pesos, si los tiene, gástalo. Pero yo, por lo menos, recomiendo de que esperen que este juego baje de precio, porque va a bajar de precio bien rápido, porque la gente no creo que lo vayan a comprar, y si lo compran rápido, lo van a dar en trading. Así que yo estimo que ya dentro de unos 6 meses ya esto va a estar... Ya tiene rating el juego, ¿cómo tal? Sí, ha tenido un rating de unos 60 y pico. Hablando de un juego C, mediocre. No malo, pero tampoco bueno. O sea, no llega a 70. Como sí. Los últimos Sonic. Como los últimos Sonic, lamentablemente, sí. Pero nada, ahí tienes mi casi reseña de web. Voy a ver si la escribo y la pongo en el blog. También, como dijo Johnny, jugué Lost Planet. Tremendo juego. ¿Cuándo es que sale, Johnny? Fíjate, no he buscado la fecha de eso. Sí, no sé, pero no sé. Yo creo que es el año que viene, ¿verdad? No sé. También pude conseguir una copia, un voucher para el demo de Brutal Legend, que gracias a mis amigos de GameStop de Monte Plaza en Coto Laurel, que son unos monstruos, me consiguen los vouchers, porque yo soy cliente de ellos ahí, como quien dice. No, yo también, ¿sabes? ¿Tú también? ¿Tú vas a ese GameStop? Ese es mi GameStop. Ah, ok. Ah, ¿verdad? Ese es el que te queda más cerca. Sabrá Dios si ustedes han mirado la puerta y se han mirado así. Sabrá Dios, sí, mano. Sí. Pues yo siempre, aunque no separe el juego, pues... Pero este lo voy a separar porque es verdad que me gustó. Sí. Mira, en diciembre, no dice la fecha específicamente, pero sale en diciembre del 2009. Diciembre. Pues iba a hablar de Brutal Legend, ¿verdad? Brutal Legend es extremely funny. ¿Alguno de ustedes lo ha jugado? No. Es un juego, yo había escuchado que los juegos de Tim Schafer eran funny, pero de verdad que es algo raro tú encontrar comedia pura en un juego. Como que la comedia no se traduce bien en los juegos de video a veces. ¿Han encontrado eso ustedes? Sí, eso sí. Como que los chistes no varían igual en los juegos de video como las películas. Sí. Pero en este juego, de verdad que este, le quedó súper bien, y desde el principio ya tú te estás riendo. Tiene una gráfica. El juego es Jack Black. Y el juego está, es Jack Black, y el resto del juego está hecho alrededor de Jack Black. Okay. Y el gameplay es bien similar a God of War. Si has jugado God of War, ya tienen una idea de cómo es el gameplay del juego. Cada botón hace un movimiento diferente, y si combinas los botones, puedes hacer combo. Okay. No lo jugué completo porque, igual que el Infamous, me gustó y no lo quiero ni jugar más. Quiero que llegue el juego y jugarlo. Ya con lo que jugué, estoy satisfecho de que el juego es excelente y me va a gustar. De verdad que sí. Y la historia, los personajes son interesantes. Es otra cosa que tiene web, que tratan de hacer una historia interesante, pero entonces no te desarrollan los personajes y es pintura y capota, básicamente. Pero en Brutal Legend es un juego que... rápido, con lo poquito que jugué, tú puedes ver cómo son los personajes y son bien interesantes, especialmente el de Jack Black y el de... No, esto es un spoiler, no voy a decir más nada. Eso. No es por ser malo, pero yo quisiera que lo atrasaran, porque es que es el mismo día. Sí, eso es lo único malo que tiene el juego. Sí, eso es lo malo, ¿verdad? Lo único malo que tiene el juego, que es me voy a obligar a cargarle la tarjeta de PSNPR porque tenemos que estar adelante y decirle a la gente, recomendarle. Atención, muévalo para el 20 o el 27. Mire, tienen muchas fechas entre Uncharted y Modern Warfare 2. Hay muchas fechas, pero no, ya eso no lo van a cambiar. En parte también es porque Xbox no tiene nada para esa fecha. Sí. El problema es nosotros los de PlayStation, que tenemos Uncharted. Es el release más grande del año, pero bueno. Chacho, ese jueguito... Bueno, hablamos luego de él. Sí. entonces también, para terminar, jugué Zombie Apocalypse, que fue el demo. No lo compré, fue el demo. Ah, ok. Y me gustó, fíjate, es un juego que está bien hecho. Lo encontré un poquito caro, $10. Yo pagaría, si hubiese costado lo mismo que Shatter, que fueron 7, 8, ¿verdad? Uh-huh. $8. Pues yo quizá hubiese... comprado, pero el juego está bien bien bueno. Es un twin stick shooter parecido a, ¿cómo se llama el otro que salió, Johnny? Se me escapa el nombre. Superstar Burn Zombie Burn, parecido a Burn Zombie Burn, pero es un poquito más serio. No tan serio, porque lo coge un poquito a chiste, pero el juego es bien sólido. Me recuerda mucho a Smash TV. ¿A vos recuerdan el juego, ese juego? Sí. ¿Era el de Super Nintendo? No, chacho, eso es Nintendo. Uh-huh. Sí, ese es bien viejo. Más o menos ese estilito, pero con zombies. Y las pistolas, o sea, el juego está bueno. También sin calización lo compró y le gustó mucho. Yo lo probé el demo, que se me olvidó mencionarlo. Y de verdad me gustó. Lo único que yo se parece de... Bueno, lo que he visto de Dead Nation. Dead Nation hecho, se parecen bien brutales esos dos juegos. ¿Te parecen? No, yo no he visto The Nation. Esta semana salieron como 5 demos, ¿verdad, muchachos? Uh-huh. Esta semana fue la semana de los demos. Ah, el de Ninja Gaiden, lo intentaron. Ninja Gaiden, sí. Lo bajé, pero no lo jugué. Igual que yo. ¿Alguno de ustedes lo probó? No. Sí, yo lo probé. ¿Y cómo está? Fíjate, está bueno. Yo lo había jugado en Xbox anteriormente, pero este está mucho mejor porque te trae muchas más cosas. Te trae para usar dos personajes, creo que no se podían en Xbox, creo que solamente podías usar a Ryu. Okay. En esta versión de PlayStation puedes usar dos personajes femeninos, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Uh-huh. Pero puedes usar más personajes, puedes sacar más cosas. Hay otros modos diferentes de juego. ¿Y probaste lo del motion controller? Que yo no sé si ustedes llegaron a ver el anuncio, Panín. Pero le quedó demasiado original. ¿Quién decía que el Synaptic no servía para nada? Sí. Bueno, con esto pasamos a la sección de los releases de la semana con Juan Carlos, que les va a decir lo que hay. Bueno, pues esta semana en los releases, para PlayStation 3 tenemos Ninja Gaiden 2, como ya se había mencionado, pues trae cosas nuevas y diferentes de la versión de la otra consola. Esta es una versión remasterizada. Arreglo. Perdónenme un momentito, arreglo. Disculpen, mencioné el nombre de la otra consola. Eso fue como una falta de respeto. No, ya. La mencionamos. Sí, no es que tenemos nada en contra de la otra consola. Pero no me la pongo al frente, claro, eso sí. Pero... La mencionamos cuando vamos a bajar el piso con ella, ¿verdad? ¿Verdad? Yo... No, pero tengo entendido que sería mejor que sigamos refiriendo a ella como la otra consola. Sí, la otra consola. Ok, gracias por la aclaración. Pues ya, como se había dicho, pues Ninja Gaiden 2 Sigma ya está disponible. También sale para PlayStation 3 Cabela's Big Game Hunter. Ese yo lo quiero comprar. ¿Alguien ha jugado alguna vez un juego nunca, de casa? Nunca. Si yo jugué Duck Hunt, no, eso no cuenta. Eso no cuenta porque no le podías disparar al perro, ¿verdad? ¿Quién compra estos juegos? ¿Quién compra estos juegos? De verdad. Te digo quién, en Puerto Rico me imagino que nadie. Ajá. Pero acá en Minnesota, donde el deer hunting, que si wild turkey, bueno, aquí hunting es grandísimo. Tú vas a las tiendas por departamento y tienen una pequeña sección de como que de juegos de arcade, y tienen siempre, eso no falla, siempre hay un juego de hunting, ya sea que si tienen un shotgun y tú le disparas a venado, y yo creo que acá en esta área se vende bien. So, ajá, posiblemente a los que les gusta el hockey, posiblemente también les guste los juegos de cacería. Okay. Por eso que ustedes han visto muchos cholos de aquí, Ricardo, cuando tú vas a las tiendas, esos juegos siempre están en liquidación. Uh-huh. Sí. Nuevos. Sí. Pero van a sacar uno de cacería de Puerto Rico, tú vas a ir en un carro y vas a atropellar atropellas perros, iguanas, mangosta, caimán. Exacto. Y un nivel secreto para cazar a chupacabra. Sí, vas en canoa con chemo. Chupacabra hunting. Pero no te creas, Panini, a lo mejor hay alguien aquí, porque recuérdate en uno de los podcasts anteriores tú mencionaste de FIFA, y hay uno en la comunidad de nosotros que juega FIFA, estaba pidiendo con quién jugar. Pues queremos hacer un llamado a si hay alguien que le guste los juegos de estos juegos, pues que comenten en el topic del podcast. Sí, y nos dejen saber el hombre lleva meses buscando a alguien con quien jugar. Sí, siempre hay alguien que le gusta. Lo que pasa es que nosotros, pues como no lo conocemos, pues los odiamos. No, son claro. Pues, en verdad yo nunca lo he jugado, pero pues debe haber fanático para la serie. Sí, yo sí, compadezco sí. Al editor de esos sites de juegos que le toca, que le digan, ok, te tocó hacer el review de este juego. pobre del que le toca los juegos de Barb y esas cositas. De Barbie Horse Adventure. Wow, esos juegos de Barbie, sí, Dios mío. ¿Quién hará esos reviews? el tipo tiene una pistola en la gaveta. Y cuando le dan el juego, abre la gaveta y ve la pistola así. Ay Dios. Y pues también esta semana para PlayStation 3 sale Tornado Outbreak. Ya lo hemos mencionado hace como 2 o 3 semanas atrás, pero que lo movieron de fecha. Y pues viene a salir ahora. El juego creo que va a pasar bajo el radar de todo el mundo. Nada, es un juego donde tú controlas un tornado. Me imagino que para salvar el mundo. Me imagino que va a ser controlada allá en Wichita, donde salen los tornados y eso, la gente se practique. En Oklahoma. Sí. Debemos hacer un juego que podamos controlar los huracanes. Eso es la Bueno, aquí va, sí, pues básicamente lo hay. ¿Tú te acuerdas, Ricardo, la tormenta pasada? ¿Te recuerdas? Que el paso era inminente. Sí, sí. Inminente. Y en cuestión de 2 horas se deshizo. Explícame tú eso. Le dieron game over. No. Ahí pasó algo. Digo, eso... Le metieron un chico. Sí, chico. Esos fueron los tres releases de para PlayStation 3 de esta semana. Para el PSP, una semana grande para el PSP, semana donde sale el PSP Go, y con ella salen muchos juegos. Y el primero, uno de los más esperados, Gran Turismo para el PSP. Por fin, corazón, por fin llega este juego que lo habían anunciado, yo creo que desde que salió el primer PSP, sí. Finalmente llega. Ya yo estaba en ver para creer. A mí no me interesa. A mí no me interesa, lo tengo que decir. Lo digo, y que me caiga el hate mail que sea, no me interesa. También esta semana llega MotorStorm Arctic Edge, que básicamente es una versión para el PSP de la serie que está ya en el PlayStation 3. También sale para el PSP Undead Knight, que es un juego publicado por Tecmo. Entonces tiene un setting así como medieval, y entonces tu personaje, la historia gira en que un rey manda a matar a tu personaje. Tu personaje, por venganza, empieza a matar enemigos y los convierte en zombies, y va creando un ejército más y más grande. ¿Y es un RPG? Pues, yo creo que es un juego de acción. Ah, ok. Entonces, también va para el PSP esta semana, sale, no se le puede llamar juego, realmente no es un juego. Beaterator, que realmente es un music mixer, es un mezclador de música, donde puedes coger beat de sonido y hacer loops y y mixearlo. ¿Viste y básicamente es para esto que lo van a utilizar, es el pista de reggaetón, de rap, pero como tal no, eso me recuerda MTV Music Generator. Ah, right, ¿verdad? Básicamente pues en la misma línea, pero pues ahora para el PSP. También sale esta semana Obscure The Aftermath, que es una secuela de un primer juego que salió para el PlayStation 2, y 2 años después del primer suceso. Creo que son como 6 estudiantes universitarios tratando de sobrevivir en un juego de horror. ¿Alguien jugó el primero? No. Es too obscure para mí. No pun intended. No pun intended. Y finalmente para el PSP esta semana también sale Pixel Junk Monster Deluxe. Pixel Junk Monster es un Tower Defender, ¿verdad? Uh-huh. Sí, el original de PlayStation, de PSN. Es uno de los mejor todavía, yo diría. Excelente. Sí. Entonces pues esta semana en el PSN sale el demo para Need for Speed Shift. Johnny, ¿tú lo recomiendas que lo bajen? Sí, lo bajen y lo traten, lo pueden bajar y tratar, y así se le quita la gana de comprarlo. Exacto, uno pues, o lo compran o dicen, olvídate de su juego. Los Need for Speed los han dañado. Sí, no, lo mismo. Sí, hablando de Need for Speed, sí, hubo una noticia que salió esta semana, creo que fue que hay un bug en la versión de la otra consola de Need for Speed, que el juego trata de accesar el PSN. No, ni tírate el sonidito de Metal Gear. ¿Qué pasó ahí? O sea, recuérdate, para ti, te van a conectar el mejor sistema. Que claro, esos son deseos sí. Reprimidos. Se le puede dañar el Xbox, le puede entrar el PSN. Sí. Corrigiendo. Ajá. La otra consola. Sí, se le puede dañar la otra consola. La otra consola. Ahora quedó bautizada, Ricardo acaba de bautizar como la otra consola. Tiró la moción de que sea oficial y no vuelva a mencionar jamás y nunca el nombre. Eso así, vamos a hacer. Queda vetado. Vetado. Ok, continuamos. También esta semana, pues, según la fuente de nosotros de releases, salen 2 DLC más para Fallout 3. Sale The Peak y Operation Anchorage. Ah, la. Para Sí, pues para los que tengan ya el juego, pues son altamente recomendados. De nuevo, recalcamos que el que no lo tenga, espere por el Game of the Year Edition. Eso es así, sí, es la mejor opción. Esta semana para Rock Band hay DLC de Alice in Chains y Breaking Benjamin. Michael, sí, rápidamente. No me interesa. Alice in Chains, no tengo ni una canción en mi iPod de ellos. Sé que es un grupo conocido, pero no sé, tendría que escucharla. No recomiendo nada. Me abstengo esta semana. So, sí. Next. Y finalmente en el PSN Store, para los fanáticos de los juegos retro, sale Digger en HD. Si no saben qué es Digger como yo, vayan a YouTube y hagan un search. El juego es bien viejo. Sí. Y nada, recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Empezamos con Yo Soy PlayStation, episodio número 10. Ahora pasamos a las noticias con Johnny Cortés. Eso es así, las noticias en detalle. Pues básicamente, vamos pues a comenzar con la primera noticia. Rock Band va a recibir un update. El huevazo. ¿Eh? El huevazo. Ah, no. Ya esa noticia no, que... Eso no es de gaming. No es de gaming. Ok, next. Tema de todos. Rock Band 2 va a recibir un update bastante grande. Y como nuestro experto es Michael, yo de verdad no sé todos los detalles de los updates. Creo que copiaron algunas de las cositas de Beater Rock Band para incluirla en este Rock Band 2. Y un update, un audition mode para lo nuevo del network, el Rock Band Network, que ya pronto sale al mercado. Pero Michael, ¿qué más detalles? Esto es para la otra consola. Déjame darle los detalles, gente. Esto es un update. Hubo unas mejoras que se implantaron en Rock Band, en Beatles Rock Band, que las van a implantar en Rock Band 2. Una de ellas es que puedes sortear las canciones por la cantidad de estrellas que tienes en el Quick Play. O sea, ahora puedes ver las canciones que te faltan por sacar estrellas o las que no tienes 5 estrellas. Si las quieres, eres perfeccionista, tienes OCD y las quieres tener todas perfect en estrellas de oro, pues mátate ahí, vas a estar 1000 años, pero lo puedes lograr. También va a haber unas mejoras para los que saben de estos juegos de música. Hay unas notas que son hammer-ons y... ¿cuál es la otra? Que son notas que no tienes que estromear, que simplemente tocas las teclas y ya. Pues va a haber una mejor sincronización para que cuando las toques sea más fácil. Okay. Yo noté que en Rock Band Beatles es un poquito más fácil. Okay. Y esos son básicamente los dos updates. Y lo otro que es para la otra consola, que es un update para poder tener acceso al Rock Band Network, que va a estar en beta funcionando hasta que su lanzamiento, que se espera que sea en diciembre. Okay. Eso sería todo, ¿sí? Eso es la noticia. Pero la versión de PlayStation todavía no ha salido, ya viene próximamente. Sí, según ellos indican es que está en el proceso de autorización de Sony, según ellos. Para todos los que todavía no lo han tratado, ya está disponible el demo de Uncharted para todo el mundo. Salió el martes, si no me equivoco. ¿Qué? Eso me molesta. ¿Por qué? Yo paso el trabajo, tú sabes, de separarlo para tenerlo antes de tiempo y lo tiran una semana antes del juego para todo el mundo. Eso como que frustra. Yo, de hecho, yo ni lo intenté bajar cuando lo tiraron anteriormente. Ya yo había jugado el beta, que era más o menos lo mismo. Creo que lo arreglaron y la... Esta noticia es para los que han estado viviendo por los pasados 6 meses debajo de una piedra. Sí, porque... Sí. O que han estado en Vieques o Culebra, escondidos, incomunicados, pues se puedan poner al día. Eso, de hecho, este demo incluye parte de lo del machinima ese de video, edición de videos y eso. Que para un demo está bien completo, la gente trae 3 mapitas, es mucho más completo. Eso para seguir enfriando a la gente para el próximo lanzamiento. Hay una noticia complementaria de esta, Johnny, que no está en los show notes, pero es que supuestamente limitaron los Twitter updates de algunas cosas, porque es que yo encontraba que era de más. O sea, cada vez que pasabas un stage, un update de Twitter. O sea, iban a inundar Twitter de todo el mundo jugando Uncharted. Sí, imagínate octubre cuando salga todo eso. Sí, conseguiste la escopeta, un update en Twitter. Me mataron, update en Twitter. Sí. Te van a dar un follow porque estás inundando Twitter de post basura. Eso es correcto, sí. Y otra cosita referente a Uncharted es que los reviews siguen apuntando a que el juego... ya automáticamente el juego del año para mí. El último ya Metacritic le está dando ya un 98, tiene 100 que ni votando al juego, que de verdad el recibimiento ha sido muy bueno de los que han tenido la oportunidad. Dilo, tírate al medio, Johnny, tírate, tú eres Mr. PlayStation, dilo sin miedo. Si hay un juego, gente, que no me cabe la duda en mi mente que ustedes tienen que comprar, si eso está pasando por la crisis financiera, si está sido afectado por esto y solamente tiene que comprar un juego, este es el juego que tiene que comprar. Eso no lo tiene que pensar, no tiene que jugar demo, no tiene que ver nada, el juego, este es el juego. Eso es así, el juego se ve el juego se ve demasiado brutal y todos los reviews indican lo mismo, así que de verdad que ha sido es un anime. Eso es un anime, eso es correcto. El que tiene un review que saque menos de 9.5, así que hay que guindarlo, porque de verdad que... No, lo guindan. Sí, lo guindan. Pero ya a ese punto... Y claro, tú vas a sacar review de esto, ¿verdad? En Es claro. O sea, Uncharted tiene que ir. Te vamos a hacer un piquete. No, espérate. Ese juego se merece un 10.2, hermano. Tírale un trofeo, Johnny, tira un trofeo. Espérate. El trofeito de Anejita. No, sí. A este punto el que no le dé un buen score a ese juego estaría desacreditándose. Es constante reviewer tras reviewer, todos le dan high score al juego. So, si alguien viene con un 6 ya se le ve la costura. Eso es así, sí. Eso es así. ¿Oíste Garner Lee? Yo creo que si hay puntuaciones bajitas en este juego es porque el review lo hizo un fanático de la otra consola. Sí, no. Sí. O lo hizo yo soy Xbox. Yo soy Te voy a buscar un te voy a buscar yo soy la otra consola, Maga. La otra consola. Un sonidito para eso. Y siguiendo con las noticias, mañana también PlayStation Home va a sufrir una actualización que creo que ya nosotros habíamos hablado anteriormente, en la cual va a incluir el Universal Game Launching desde Home y algunos nuevas copas, nuevos ítems, nuevos emotes y un par de cositas nuevas que le van a estar añadiendo a Home, así la camarita para tirar fotos dentro de Home, los que quieran beberse una bebida también va a estar disponible para que la compren. Va a ser bastante grande, va a ser la versión en 1.3, así que mañana nos veremos en Home, probablemente. Atención, alcalde de Home. Eso es así, sí, está pendiente. No sean malos, gente, no sean malos. También salió, acabando de salir, el PSP va a sufrir un nuevo update, a una versión, a 6.10, Me imagino que esto es para la preparación del PSP Go, para que todo el mundo esté en la misma línea y ir preparando el acceso de la gente con, utilizando el Media Go, con todos los títulos de PSP, que de hecho Sony anunció que va a tener sobre 16,000 piezas de contenido, incluyendo películas, juegos, videos, ¿sabes? Que va a estar mañana, va a ser grande para el PSP. Este, y para, en preparación a eso, pues tiraron un nuevo el nuevo update del firmware para el PSP. Siguiendo con las noticias, tenemos que Square Enix espera vender sobre 6 millones de copias de Final Fantasy XIII. ¿Qué ustedes creen? ¿Lo logrará? ¿Qué ustedes creen, muchachos? Yo honestamente yo creo que sí. Tú sabes lo grande que es Final Fantasy XIII en Japón. Allá van a vender, ponle 3 millones de copias. En Estados Unidos se puede vender 1.5, quizás 2, y siendo conservador. Y en el resto del mundo, Australia y en Europa, tú sabes, se llega a los 6 millones. Sí, yo creo que sí. Ellos van a sobrepasar por mucho. Yo también creo que es un estimado real. Sí. Tú, Ricardo. Yo pienso que llegaría un poquito más. Sí. Para mí llegaría un poquito más. ¿Te me gusta esta jugada, Ricardo? Yo estoy esperando de las 13, estoy esperando el Versus. Okay. Este casi no se ha hablado de Versus. No es que ellos están, no tienen. Por eso es que no interesa. Sí. Está bien callado. No, es que yo creo que es como ellos se están enfocando en el 13, que vienen anunciándolo, ya ustedes saben desde cuándo. Y se le ha hecho difícil lograrlo sacar. Yo creo que todo el esfuerzo de ellos está enfocado a Final 13 para luego enfocarse en los demás. Exacto, pero ya Final 13 está ya a la vuelta de la esquina, sale en Japón en diciembre 17. Sí. Por ahí sale en diciembre, y pues en Estados Unidos, ya que salga en Japón, es cuestión de tiempo para que llegue a Estados Unidos. Sí, en lo que le cambien, que yo imagino que ya están trabajando en la vocalización y todo lo demás para no seguir atrasando el juego, pues. Que esperemos que así sea. La próxima noticia es que el desarrollador de Modern Warfare 2 anunció que no va a tener disponible ningún demo de Call of Duty Modern Warfare 2. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Conviene? ¿No conviene? Para Modern Warfare. ¿Alguien esperaba realmente que saliera un demo? No. Mire, esa gente se va a sacar el demo. ¿Cuál fue el que salió hace poco? ¿El de Call of Duty World War? Sí, World War. Salió hace como un mes en el PlayStation Store. Sí. Ellos no van a sacar el demo, ellos ni se van a molestar porque ellos saben que van a vender un montón de copias. Sí, no hace falta. Deben usar ese tiempo, o sea, usaron ese tiempo para enfocarse en desarrollar el juego y perfeccionarlo. De hecho, ¿qué tú querés, Ricardo? También me gustaría un take del juego. Antes ¿really? De ¿really? Claro, ¿tú estás convencido de que va a ser un...? Yo estoy convencido de que el juego es el mejor juego que va a salir de este año, pero yo quiero un taste, quiero probar el juego antes de que salga, porque es que ya la desesperación es demasiado. Ah, que es por la desesperación. Bueno, la cosa también, la estrategia de los demos también, además de darte un preview, es que pompear a la gente, que la gente tú sabes, esté excitada porque llegue el juego nuevo. Pero mira, los fanáticos de Call of Duty todavía están jugando el 4 todavía, y, toda esa gente no necesita más timer. Mismo van a empezar a subir el volumen de la publicidad de Modern Warfare, hasta que va a ser ensordecedor. Va a salir en todos los sites. Yo creo que hasta si Mari lo va a comentar. Bueno, en otras noticias, hoy el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare. Algo así. Lo van a salir en noticias. Eso es como el lanzamiento de Halo 3. De hecho, hablando de... Sí, se enteraron. Se enteraron del lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 2, que lo va a hacer Activision aquí en Puerto Rico. What? No sabía nada de eso. Oh, tírate esa. Pues en el Irán Vitor, el día del lanzamiento, Activision va a estar lanzando oficialmente allí Call of Duty Modern Warfare 2. ¿Pero esto es aquí nada más o qué? ¿Cómo es eso? O sea, si viene para acá, Ahora no estoy completamente seguro. O sea, tienen que haber otras partes en el mundo que van a también hacer un lanzamiento. O sea, que no aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico van a, normalmente lo que se hace solamente el lo de la medianoche. Sí, los midnight lunch de los midnight lunch de GameStop. Pero esta vez va a haber una compañía de Activision y van a lanzar el juego en el Gran Beaton. O sea, allí va a estar todo el mundo esperando por su propia. Y creo que van a tener algo bien espectacular preparado. Sí, creo que no, que creo que las primeras 5.000 personas le van a sacar una AK-47, así que vayan y pónganse en fila. Es posible. Wow. Y todas estas personas que separaron el juego en su tienda, que ¿cómo va a ser? O sea, que... Wow, yo la conocí, yo, porque yo la separé en la 14 aquí en Pono. Sí. Y yo obviamente voy a ir para allá. Sí. Yo no sé qué yo voy a hacer, pero... Y dijo que tienes que estar, tienes que cubrir el evento. Esto es un evento magno. No, exacto. Pero es que yo quiero jugar con los Duty rápido. Pues manda a alguien, manda un... Me imagino que manda un interno. Me imagino que Activision y esta gente tienen que estar preparando sus servidores, porque no me vengan a decir que no estamos nos preparados, porque tienen que estar preparados para eso. Sí, no hay excusa. No hay excusa de que nos tomó sorpresa el recibimiento del juego, no esperábamos. Ya ellos lo saben. Sí, tienen que estar preparados, porque ese es el atractivo de Call of Duty, el multiplayer online. Claro. El single campaign corto, y va a ser corto, ya lo dijeron. ¿Cómo será el tamaño del cuarto de los servidores de Call of Duty? ¿Cómo de grande debe ser? ¿De cuántos estadios de fútbol? Tiene que ser grande. Porque eso tiene que ser enorme. Tiene que ser grande, porque si no... Van a tener un... Cualquier falla, cualquier lag que haya, lo van a quemar. Lo van a quemar, que eso es, ya tú sabes. Y de hecho, hablando de Modern Warfare, los desarrolladores de Modern Warfare, Infinity War, ellos, lo que hablaron de Uncharted fue que de verdad el juego, dijeron, salgan a comprarlo. El juego es perfecto, así, a ese nivel. Un desarrollador a otro, para que tú veas el nivel. Eso es un buen elogio. Y siguiendo con las noticias, se confirmó ya que es Super Street Fighter 4, ¿verdad? No es Street Fighter, es Super Street Fighter 4. No, Super Street Fighter 4, sí. Que es una de la nueva versión de Street Fighter, que va a traer tres personajes, si no me equivoco. Déjame chequear la vez que... Ocho personajes nuevos, eso es correcto. Y no sé si han tenido la oportunidad de ver el video, que vamos a ver si lo posteamos en la página. De verdad que se ve muy bueno el Super Street Fighter. No soy fan de los juegos de pelea, pero lo que veo se ve bien. Lo único que es que ellos aclararon que supuestamente no van a estar cobrando el precio completo por el juego. Que veremos a ver cómo sale eso. Eso podría ser DLC, no sé, no me suena, ¿verdad? Sí, podría ser. Fíjate, lo había mencionado lo de DLC, pero dijeron que como traía un montón de cambios, pero un DLC content no iba a ser suficiente para... Sí, van a balancear los personajes, entre Street Fighter 4 y el online. El online, ¿sabes? Que va a ser... Parece que va a traer más de lo que puede manejar un DLC. No es conveniente para ellos. Sí. Próxima noticia, que nuestro panita, el héroe favorito de Michael, Garnet Lee, abandona. Y el tuyo. Tú me has llamado a mí a las 4 de la mañana a decirme que Garnet Lee dijo tal y tal cosa en el escenario. Garnet Lee, uno de los personajes que, bueno, en la industria se conoce mucho y llevaba mucho el podcast de Listen Home, no sé si lo escuchan. Pues se acaba de unir a la gente de Gamefly. No es que va a rentar juegos, pero se acaba de unir a ellos. Es una de las nuevas aventuras de él. Y pues yo opino que eso fue una buena movida de él, porque cuando votaron un montón de gente de One Up, así de la noche a la mañana sin preguntarle a nadie. Sí. Él se quedó solo bregando con el podcast y lo echó para adelante, a pesar de toda la crítica, porque le cayeron encima de que él se quedó y votaron a Shane y a todos los demás. Y yo cuento que fue una buena movida de él, de que antes de que me voten, me voy. Y se, me imagino que se fue con un buen aumento. Sí, me imagino. Y, y va a estar dirigiendo una división completa en Gamefly, lo más seguro. No, y se fue después de haberle enganchado el Tokyo Game Show. Le cobró, le facturó el Tokyo Game Show gratis, de gratis, y después regresó y renunció. Sí. El tipo, ¿qué tú lo que dije, Carlos? Juan Carlos. No, yo haría eso, yo lo haría. Yo te puedo, me dio esta noticia yo. Que, nada, que por esta noticia me enteré que Gamefly era algo más que un sistema de alquiler de juegos. Yo no sabía que ellos tenían bajo su poder Chat News, Wild Chat, Pog, Game Answers. En verdad me sorprende. Sí, sí, sí. Con Garnet Lee se van a poner más sólidos. Sí, y van a poner a coger, me imagino que un podcast, ¿verdad? Sí, si no lo tenían ya. Me imagino, y de hecho ya él habló que van a modificar con la integración del trae con ideas, tú sabes, de la industria. Sí, sí. Van a ponerlo a modernizar la página. Probablemente, yo creo que ellos tenían un podcast ahora, pues. Mejor es de esto de recursos, veremos a ver qué trae nuevo él. Y por último, tenemos que ya salió la bebida oficial de Modern Warfare, que ese detalle sí lo tiene Michael, porque de verdad no había escuchado nada. Ah, sí, sí, esta la vi a última hora hoy, esto como complemento a la publicidad de Modern Warfare. Cuando compren su copia de Modern Warfare y la recojan, no, porque yo sé que ya la tienen salda, no, porque ya no tienen que comprarla, ya la tienen salda, pues van a tener la opción, me imagino, en algunas tiendas, no sé si aquí en Puerto Rico, pero allá, de llevarse una bebida energizante complementaria de Modern Warfare oficial coleccionable. O sea que, por lo menos habrán una lata y las demás, si quieren guarden una, pero van a poder estar toda la noche jugando. ¿Ah? Yo me llevaría un six-pack. Van a poder, no, esta lata se ve que es grande. Y pues con esta lata, con esta bebida, van a poder estar jugando toda la noche. Eso es así. Entran gratis. No van a tener que accesar. Se ponen un deep end y no tienen ni que ir al baño. Ese es el plan, ese es el plan. Nada, la bebida se va a llamar, por si acaso, pues la ven más adelante en la tienda. Monster Assault Energy. Monster es la marca y Assault vendría siendo el modelo de la bebida. Sí. Eso y lo venden aquí, yo creo. Sí, eso lo encuentran, pero como tal, el modelo va a ser Assault, y creo que va a venir en sabores de soldado sudado, y le botamos. Y cuando se la tomen, van a poder ver Night Vision, o sea, si lo Night Vision Goggles, eso, van a poder ver... Van a tener pesadillas, ya tener la visión. Y cuando vayan al baño van a tener no van a tener ni que prender la luz porque va a estar fosforescente. Ay, pues con esto terminamos la sesión de las noticias. Noticia de última hora, noticia de última hora. Esta, perdonen que no la incluí, la acabo de ver ahora. Esto no nos afecta a nosotros, son unas tiendas de juegos de video en Estados Unidos que se llaman Game Crazy, que cerraron 200 tiendas. Ah, ya, sí. Wow, en serio, yo había llegado a ir a una de esas tiendas. ¿Tú llegaste a ir a una de ellas? Sí, yo llegué a ir a una de esas. ¿En qué estado? En Rochester, New York. Rochester. Y más o menos como que era como GameStop, así, el estilo GameStop y esa. No, era un estilo, ¿cómo que se llama esta otra tienda? Que hay como dos. Play and Trade. Play and Trade, como Play and Trade, era un estilo Play and Trade. Okay. Pero un poquito más, tenía más stock. Okay. Ahora sí, ¿verdad? Pues, ahora terminamos con la sesión de noticias de la semana, así que ahora pasamos con Michael. Cierre. Estamos ya en los momentos culminantes del podcast. Como siempre, Michael, se te está olvidando algo. El tema. No te puedo olvidar el lanzamiento de mañana, Panini. Bueno, si mañana es el lanzamiento, o cuando escuchen esto, ya puede ser varios días. Lanzamiento del PSP Go. Sí. Esta es la versión nueva de PSP que no va a tener el UNT Drive, o sea que van a tener que volver a comprar todos sus juegos. Sí, estoy bien emocionado por este lanzamiento. Como pueden notar en mi voz, el entusiasmo no da para más. Yo estoy pensando comprarlo por lo de mi PSP. Yo tengo el 2000. Le está saliendo una jaya ahí media jara en la pantalla. Entonces cuando lo tiraste contra el piso. Yo ni lo estaba mojando. Para ver el caso, sí, sí. Lo tiraste contra el piso, dejaste caer el segundo piso. Recuérdate que tú lo escuchas, la esposa mía. Calla. No me dañe el truco. Spoiler. Yo de verdad, yo me quedo con el PSP Fat. No, en serio, lo tengo todavía. Y el Fat, ok, el Mil, la versión Mil. El original. La original es intacta, sin ningún guayazo. O sea, está en perfectas condiciones. La puedo vender por ahí y la puedo vender a $200 feliz. Sí, eso la compra como Freddy para que le metan los emuladores. Sí, está ready. Pues en mi caso, pues que salga el PSP Go, pues tremenda noticia. Yo personalmente no pienso comprarlo porque pues ya yo tengo un PSP. Uh-huh. Y tengo muchos juegos que pues tendría que volver a comprar, ¿sí? Porque como saben, la nueva versión no tiene UMD Drive. Uh-huh. So, no voy a hacer la inversión. Encima de eso, el costo, $150, a pesar de que es el mismo precio que tuvo el PSP originalmente, en la época en que estamos viviendo, donde un PlayStation 3 cuesta $300 y un Nintendo Wii cuesta $200, es como que muy difícil justificarlo. Sí. Pero vamos a dejar la puerta abierta y ser un poco más optimista. Si usted está buscando una consola de juego que tenga MP3 player, de acceso al internet, y usted odia Apple, pues puede ser comprarse un PSP Go. Yo por lo menos, yo no he visto ninguno, o sea, no lo he tenido en mis manos, pero por la manera en que se ve espectacular. Uh-huh. Okay. Yo le veo una ventaja y una desventaja. Uh-huh. La ventaja que le veo es que pues sí, es portátil, es más pequeño y cabe más en lugares más pequeños. Tú me necesitas que lugar, es porque eso depende del usuario. Depende del usuario, sí. Pero entonces la desventaja es que después pues, no tiene para UMD. Todo el que tiene ya su colección de UMD, pues lamentablemente va a tener que bajar los juegos como primero Juan. Y pues no, personalmente yo no estoy muy interesado por esa razón. Okay. Para el que todavía no ha comprado un PSP, uh-huh, yo entiendo que es muy bueno. Va a tener un gran catálogo de juegos. Para que no lo tienes en sí, yo estoy en esa categoría. Yo no tengo PSP, nunca he tenido, pero no sé, no mi entusiasmo por él no porque apenas juego los juegos de iPhone, apenas tengo tiempo para acabar los juegos de PlayStation, y pues sí. No, por eso las consolas portátiles no me llaman mucho la atención. Lo que a mí más me pasaría, como a mí, yo comento que a Michael, si comprarse un PSP en algún momento, te pasaría como a mí. Yo tengo un PSP y lo juego en mi casa. Sí. No juego en The Go, ¿no? Sí. Sería lo mismo, eso mismo. Ah, no, sí. Pero yo no. Yo me lo llevo para la oficina del doctor. Yo ando con él siempre para las oficinas del doctor y lo que sea. Algo que me gusta el PSP, a diferencia del iPhone, es lo del famoso sleep mode que tuve en cualquier momento. ¡Mi Johnny Corté! ¡Can! ¡Vamos para allá! Sí. Sin ningún problema. No como el iPhone que lo saca del juego y tienes que volver. Si no es uno de esos que tiene para resumir el juego, te la han visto y tienes que volver a empezarlo. Sí. Michael, tú dices que tú no tienes tiempo para hablar mucho de PlayStation, pero, mano, tú tienes tus trofeos trepados. gracias. Sí, que no tienes tiempo. Yo no es que no tenga tiempo, que no tengo tiempo para además jugar un PSP. Por lo menos en mi diario vivir, en el trabajo, pues no tengo tiempo, ni tampoco tengo un commute que me monte en un tren o algo así, que no puedo. Y cuando tenía uno, que no era mío, que era de mi hermano, que estaba en el Army, y llegó con un duffel bag lleno de juegos que compró en la base cuando salió el PSP, acabito de llegar. Vino con un Down Feedback lleno y ahí yo me fiebre, pero cuando lo jugaba? ¿En casa? No, le veo otro. Sí. Pero nada, también he notado que el entusiasmo en la prensa de juegos de video a nivel nacional, pues tampoco es muy alto. Como que no está muy entusiasmado la gente con el PSP Go. Así que podría ser que sufriera una reducción de precio antes de lo que esperemos, ¿verdad? Sí, 200. Si hubiera una reducción de precio, yo consideraría. De hecho, con esto de lo de UMD, yo les recomiendo que no lo den en trading. Si no, hagan como el PlayStation 3, tener el PlayStation 2 allí en una esquinita, así mismo tengan su PSP para los juegos de UMD. Y los demás los van. De hecho, NIS, déjame buscar la compañía que va a estar ofreciendo los juegos ahora cuando salga el PSP nuevo a mitad de precio. Los que ya tenían en download para bajar, van a estar ofreciendo la mitad de precio, así que pueden aprovechar mañana esa oferta, va a ser por una semana. De hecho, sí, la gente de NIS of America, los que hicieron Holy Invasion of Privacy, Blade Dancer, Disgaea, Dragonier, Manakemia y Prini, van a estar a un 50% de descuento durante una semana. Okay. Así que si ve. Aquí en Puerto Rico, tú sabes que aquí la gente compra todo. En este país, como una cultura consumista, pero bien, bien alta. Pero hace un año atrás, yo diría que tengo la pausa encima, así que están escuchando. Yo soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, episodio número 10. Venimos en breve. Diciendo, gente, aquí en Puerto Rico hace un año atrás estuviese sido regalo, no importa el precio, la gente lo hubiese comprado por montones, pero este año tengo mis dudas de cómo la gente ha habido tantos despidos y eso que se vaya a vender en cantidades grandes PSP Go, pues de que los niños los pidan, porque el precio es alto comparado con un PlayStation 3, que es una opción mucho más con más valor para el dinero. Sí. No, es que llegué ahora y te estaba escuchando ahí. Los nenes, yo creo que en general no piden PSP, piden mayormente los DS. Ajá, no, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Ricardo, se vende bien. PSP, por algunas causas no lícitas que no voy a mencionar, pero se vende. Sí. Yo creo que si tirarán un Pokémon de PSP, ya el 10 deja de existir. Sí, o si Monster Hunter fuera lo que es en Japón. Con esto concluimos el tema de esta semana. Entonces pueden dejar su comentario en el post del podcast. Me fui en el babi ahí. Si me interesa comprar el PSP Go, si no, me pueden enviar sus mensajes de audio por lo que dije, pues también los acepto. No hay problema. Pues con esto, ahora sí, vamos al cierre del podcast. Pasamos con Juan Carlos, que le va a hablar sobre Club Platino, y la página de comunidad y los clasificados. Pues sí, pues esta semana en Club Platino no hubo actividad, siguen el mismo standing de la semana pasada, Deadpool en el primer lugar con 22 trofeos, Gel Solid Snake en segundo lugar con 14, Blue Angel 77 en tercer lugar con 8, en cuarto lugar Enanok con 6 y en quinto lugar Itachu con 5. Escúchate eso, Ricardo, 22 trofeos no, de Platino. No son de bronce, de platino. Sí, no, platino. Yo solamente tengo dos, mano. Qué mal. Tienes todo en la lista, te tenemos con uno. Tienes que actualizarnos. Ah, sí. Oh, sí. Pues. Qué raro. Sí, es que. Pues, Deadpool tiene, como yo digo, y que me desmientas, ¿verdad? Una fábrica de niños en Indonesia. Para todo el trofeo. Eso fue me robaron uno, bueno. Más adelante te voy a dar un insight porque Deadpool nos dejó un mensaje. Sí, lo sé. Bueno, vamos a pasar a la comunidad. Esta semana pues se unieron dos personas nuevas a la comunidad. El primero, Marshman 1999X de Bayamón. También, déjame decirlo en español, Marshman 1999X de Bayamón se unió. Y también se unió Kevin Dash CD de Carolina. Ese es panita, con ese yo he jugado Little Big Planet. Siempre que entro me envía un mensaje. Y en verdad sabe de Little Big Planet. Okay. Yo aprovecho y cojo las burbujitas con ellos. Eso está en la lista. Papá. Oye, eso sería bueno ponerlo. Bueno, eso hablamos luego, está bien. Se me acaba de ocurrir algo, Entonces, pues, en nuestra nueva sección de clasificado que la inauguramos la semana pasada, rápidamente que la publicamos, pues nos llegaron mensajes nuevos. Y pues como siempre, pues las vamos a estar leyendo todo lo que sea nuevo cada semana. Y comenzamos con Rocky 28, René, que es de la casa, nos deja un mensaje que dice: bueno, puedo jugar Marvel vs. Capcom 2 y también puedo jugar Killzone 2. Me dejan saber. Así que ya saben, para la gente que todavía esté jugando Killzone 2, le dicen a René que René es un tipo bien cool, juegan con él. También nos escribe de Cheo Psycho y nos dice: bueno, gente, me imagino que no a mucha gente le interesa FIFA 10. Nah, ¿cómo hacer? Pero si a alguien sí le interesa en la comunidad, me avisan. Estos juegos online son una cura. Tengo el FIFA 2008, si alguien quiere quemar fiebre a lo que llegue de nuevo. Además, tengo algunos juegos para intercambio. Saludos. Así que, pues, si a alguien le interesa jugar FIFA 8 o intercambiar algún juego, pues se pueden comunicar con él. De nuevo, su PSN ID es de Cheo Psycho. Lo pueden encontrar en la sección de clasificados, si tienen dudas. También el próximo mensaje nos llega del Geek, cuyo PSN ID es Mata Carabela. Y nos dice, está contestando a alguien que había escrito ya en clasificado, dice: Gaby Frogo, si necesitas desquitártelas con alguien en Fighters, añádame. Mi PSN ID es Mata Carabela. Juego Marvel vs. Capcom 2, Street Fighter 4, Blaze Blues, Calamity Trigger y King of Fighters 12. Saludos, Geek. Se le olvidó ponerle ahí. Entonces, y el último mensaje que nos llegó de la sección de clasificado es de Deadpool 99, que es el All Star de Club Platino con 22 Platino. Y pues, dice así: wow. Hello a todos, voy a estar todos los domingos haciendo trofeos de juegos online. Esos son los más difíciles, ya que requieren muchas personas y los servidores no duran mucho debido a que llegan juegos nuevos. Este domingo voy a estar jugando Fear y Boss Quiz TV. Así que si quieren sacar trofeos rápidos y fáciles, me avisan. Luego de esto estaré jugando Far Cry 2. Así que ya saben el secreto de Deadpool. Sí, que gusta gente por los clasificados. Más uno tiene clasificados en Prax también. Pone no, que es tremenda idea porque sí. Como él dice, es difícil de unir gente para sacar trofeos, especialmente en juegos que no son tan nuevos. Sí, es verdad. Sí. Pero sí, es tremenda idea llamar a la gente. Bueno. Y hasta aquí la sección de clasificados. Ok, pues gente, les recuerdo, tenemos en el artículo en el blog el artículo de los trofeos, que los que no lo han leído, que salió la semana pasada, está bien interesante y hay bastantes comentarios bien inteligentes de nuestros oyentes, así que pueden verlo y opinar si les gustan los trofeos o si piensan que no le añaden ningún valor al juego. De hecho, en la encuesta que hicimos, el 75% opina que le gustan y claro, el 25% le da igual. Ahí está Billy, ¿verdad? Sí. él lo dijo. También tenemos el post que sacó Billy esta semana de Peace Walker, Metal Gear Peace Walker para el PSP, que si no me equivoco tiene un link para poder bajar el demo, ¿verdad? Eso es así. Así que, gente, aprovechen y para que prueben Peace Walker antes de que salga. Imagino que sale en el 2010, eso no sale ya este año, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Sí, sale en 2010. By the way, lo jugué ahorita, antes de entrar aquí al podcast uh-huh. con ustedes, estuve jugándolo. Y está nítido. ¿Y lo bajaste de la página de nosotros? ¿De dónde lo bajaste? Claro, de la página de ustedes. Yo no he encontrado ningún otro sitio, sinceramente. No sé si ya lo habían tirado por ahí, pero fue el primer sitio que vi y de ahí lo saqué. Espero que no estemos incumpliendo ningún copyright, que Kojima no envíe un supina. Es un demo de gratis. Es un demo gratis. Sí. Pues les puedo adelantar que el post de Billy es juego bueno. Y Billy ahí expresa su opinión del juego, ¿verdad? Pero no hay duda que Kojima invirtió buenos recursos para que el juego sea digno del nombre que lleva. Kojima es mi pai. También tenemos el post que sacó Johnny para los que han tenido problemas con su PlayStation y han pasado por la sensible pérdida de PlayStation, ¿verdad? Tienen una opción ahí, si lo pueden explorar y les sale, pues le dan un saludito a Johnny. ¿Lo intentaste, Michael, o todavía? No lo he intentado, no he tenido tiempo de verla, no. Me sentaba a hacerlo. Pero también que también quisiera mencionar, ya que estamos hablando de artículos de la semana, sí, que se publicó un artículo sobre, hay un DLC gratis para Little Big Planet, y todos los que sean fanáticos de Little Big Planet pueden ir a nuestra página y hay unas direcciones que pueden seguir para que obtengan el DLC gratis. Así que nada, son unos stickers y dos disfraces para Little Big Planet. Okay. Así que aprovechen, que yo me imagino que esto es por tiempo limitado, así que vayan y obtengan su DLC gratis. Ahí lo tienen. Y es NPR, ¿cómo es? Servicio comunitario. Entonces, pues nada, básicamente esos son los artículos así que tenemos esta semana, además de los de costumbre. ¿Sí, Johnny? No, relevante, lo más relevante esta semana. Ah, sí, y también recuerden que tenemos el torneo de Marvel vs. Capcom. Uh-huh. Esto no tenemos premios ni nada, pero ya hay mucha gente que se ha apuntado, porque aunque no le den nada, pero siempre quieren decir que son los mejores. Pero los exhortamos a que se anoten y participen, ¿verdad? Esto siempre es bueno. Hablando de esto, se me olvidó mencionar, Johnny. La semana pasada intentamos hacer un Gamer Night de Battlefield. Fue un fracaso. Eso fue un fracaso. En resumidas cuentas, el juego no está apto para ser jugado por un grupo, de verdad. No, tiene unos problemas leves, ¿verdad, Johnny? De comunicación. Eso y para setear las partidas. Sí, eso fue horrible para mí. Y parece que EA abandonó este juego totalmente porque no ha sacado DLC ni no ha sacado un patch para corregir estos problemas. Uh-huh. Y parece que no les interesa, ¿verdad? No, sí, ya lo vendieron. Ya sacaron el dinero que le iban a sacar. Uh-huh. Así que... Lástima, porque de verdad que... El juego es bueno, el juego es excelente. Y hay una notición, que no pude grabarlo, pero por fin Michael sacó el paracaídas. Se lo perdieron. Nada más por eso valió la pena. Sí. ¿Por qué fue? ¿Qué fue? ¿Que nunca lo había podido sacar? No, que no me salía. Estaba apretando el botón que no era. Esto es un trophy tip. Este es el trofeo más fácil que van a sacar. Sí. Sí, van y se montan en un avión. Elevan el avión lo más alto que puedan posible y se tiran de paracaídas, apretan el círculo y después apretan el botón de brincar de que la X dos veces. Uh-huh. Cogida, y ahí se activa el paracaídas y tienen que caer en tierra y ya le sacan un trofeo de bronce. Así de fácil. ¿Y si era tan fácil? ¿Qué pasó que no lo había podido sacar? Yo creo que es que estaba apretando el círculo todo el tiempo. Como que... No te creas, a mí me pasó algo similar. Y lo resolví apretando todos los botones a la vez. Yo intenté, pero era que no me estaba tirando de suficientemente alto. Esta vez me tiré de bien alto y entonces me dio tiempo para apretar todos los botones. Y ahí me salió. Así que ya tengo closure en Battlefield. Solamente me falta un trofeo, que es el de jugar 100 partidas. A ver si lo... Es de plata. Bueno, gente, les recordamos que estamos en iTunes, nos pueden dar rating, nos pueden dejar una reseña, como ustedes quieran. Les recomendamos, pues, el número más alto en la escala de 5, pues, olvídense de los otros 4, ¿verdad? Sí, sí. Por lo que hay. Apoyen lo de nuestro, apoyen lo de Puerto Rico. Esto lo hacemos de gratis, de corazón, no cobramos un centavo y es para ustedes, para que se diviertan y pasen su día en el trabajo un poquito más agradable, ¿verdad? Uh-huh. También les recordamos que estamos en Playfire, tenemos un clan, PlayStation Puerto Rico. También tenemos la cuenta de Twitter, que tiramos las noticias, y cuando voy a mi filtro en alguna tienda y me regañan por sacarle fotos a las ofertas, pues esto lo hago por ustedes, para que tengan las ofertas al día, y cogen regaño y me botan. Y tiro un huevazo también si lo tengo que tirar. Porque están caros los juegos, ¿no? También estamos en Facebook, el grupo de Facebook, PlayStation Network. Ahí fue donde todo comenzó. Y se pueden anotar. Y también tenemos el fanpage, que es donde pueden ver las noticias del blog. Y también pueden recibir las comunicaciones que enviamos de vez en cuando para el Gamer Night. Desde Facebook, su red social favorita. Nada, eso es todo, ¿verdad, muchachos? Ricardo, el shoutouts. A todo gamer, entre a prackpr.com. Esto es claro, para todo en general. Si quieres entrar a, específicamente a PlayStation, obviamente aquí en PSN Puerto Rico. Pero nada, es un placer haber estado acompañándolos en esta sección. Igual para nosotros. Espero se repita, pero nada, úsenlo cuando saquen a Billy. me ponen de reemplazo. Pero nada, fue un placer estar aquí. Llevando la silla. Sobre todo... Llenando la silla, sí, calentando el asiento. Billy, no, es chiste, gente. Billy no fue a Santiago, va a estar la semana que viene, si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere, va a estar de vuelta. Así que el Billy, el fan club de Billy, por favor, no me tienen que dejar mensajes de odio. Por favor, no tienen que llamar al cuadro. ¿Ah? Y tampoco le dejen mensajes de odio a Ricardo porque llenó la silla. No lo odien. Such is life. Esto fue una invitación, o sea, no me odien. Johnny. Bueno, un saludo a Billy. Pues que lamentamos el trabajo, pero pues, de algún lado hay que sacar los juegos. Y un saludo, como siempre, a la esposa mía, al hermano mío, a Sincalización, que seguiremos jugando. Los planes. No quiero meterme a Marvel porque no quiero. Pero nada, un saludo a Sincalización también. Entonces yo quisiera enviarle un saludo a Billy, que bendito está trabajando. También a Kevin Dash TD, que es el panita de Little Big Planet, y un saludo a Sincalización, que siempre está en la mejor disposición de bregar con nosotros. Y para ti un poquito, estén pendientes esta semana que viene a psnpr.com. Vamos a poner un post para todos los fanáticos de MotorStorm que estén interesados en comprar el MotorStorm Article, que se llama, que va a salir para PSP. Uh-huh. El post va dirigido a esas personas, así que todo el que sepa que se va a comprar ese juego, lea el post, que tenemos una sorpresa. Y pues Michael. Sí, shout out a Geek, que estuvimos jugando Beatles Rock Band, y en la última canción del set, que eran 7 canciones, se me quedó la batería, la guitarra sin batería, y perdimos. ¡Ave María, qué fallo! Íbamos excelente ahí tocando, pero pues esas cosas pasan, such is life. ¡Qué fallo! Eso es lo malo de las Energizers. Eso es lo malo de las Energizers, sí. Y saludo también a Lourdes, que se me había olvidado comentar que Lourdes se compró el Slim. Ya no pudo esperar y ya está de nuevo jugando Rock Band. Ya la veo acá jato jugando Beatles Rock Band. Así que nos alegra mucho que Lourdes esté de vuelta. Y nada, con eso los dejamos. Espero que hayan disfrutado el podcast y los veremos en el próximo episodio de Yo Soy PlayStation. Yeah. Bye, gente. No. Ah, y obviamente shout out a Ricardo por ser un trooper y estar aquí sí. Y llenar la silla de Billy. Es verdad que es un excelente trabajo. Gracias a ustedes por invitarme. Bye, gente. Nos vemos luego, papá. Bye. Bye. Cuando regresé, que se están hablando el PSP, yo no sabía que estaban grabando. Pues yo cuando estabas ahí. No, cuando hicieron el corte, dije, denme un break. Porque okay. Ah, pues yo no lo vi, fíjate. La puerta. Ah, ok. Estaba la gata, quería tumbar la puerta. Quería entrar por el cuarto. La muy condena mete la patita por debajo de la puerta. Hay como media pulgada, pero le cabe la patita. Entonces clava las uñas y empieza a hacerle fuerza a la puerta. Y empieza tututum, tutum, tutum, tutum. Ricardo, lo difícil del podcast es, yo digo que esto es como un avión, es el despegue y el aterrizaje. Empezar el podcast, sí, claro. Y terminarlo, pues cuando ya estamos en pleno vuelo, ya los chistes fluyen, joke, y sabes, como que es bien fácil. Pero cuando vas a aterrizarlo, a terminarlo, como que es un poco brusco a veces. Entonces, como que ahí están los baches y eso, pero nada, de paso está... el editaje.